mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos. Para las primaverales. Para las tristes. Para las trabajadoras. Para las incombustibles. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Muy contenta cuando me das el beso. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con todo el dolor de nuestro corazón, con un nuevo programa, porque hay que seguir adelante, pero la verdad que sin muchos ánimos después de los últimos acontecimientos que han ocurrido en Écija, especialmente este último, que fue la muerte de nuestra vecina Petra a manos de su marido. La verdad que ha habido esta mañana una concentración de solidaridad, las vecinas, los vecinos de su barrio, todos los partidos políticos, toda la gente de Écija, manifestando su dolor, su indignación, su rabia, nuestra impotencia y ya no sé más qué decir. Y bueno, pues yo decía esta mañana que lo único un poco de consuelo que nos queda es que a lo mejor esto sirve, no es en vano, y sirve para que alguna mujer se dé cuenta de que vive en peligro continuamente, de que los maltratadores nunca cambian, nunca, es rarísimo que cambien y que no se debe uno de exponer a un peligro como es el de tener el enemigo en casa que en cualquier momento te mata. Supongo que estaréis igual de consternadas que yo, ¿no? Por supuesto, Loli. La verdad que eso es indignante, impotencia la que sientes, porque dices, se está trabajando, se está sensibilizando, se está coeducando. ¿Qué pasa? Que las mujeres somos muy tontas y no lo creemos todo. Las mujeres, y muchas veces denunciamos, pero luego retiramos, vienen con su carita buena, sus expresiones, sus carantoñas y claro, es que es romper y empezar de nuevo, lo cual es muy difícil, claro. Y cuesta mucho trabajo. Entonces, retira la denuncia. Y después también es que si a lo mejor se vive en una amenaza también, ese miedo que se tiene, ¿dónde encuentra la ayuda o dónde se busca que te solucionen, que existen soluciones? Que aquí mismo, por ejemplo, en Écija tenemos un centro de la mujer con unas mujeres que atienden a las mujeres, que les solucionan situaciones, que les ayudan a resolver situaciones. Pero, ¿por qué cuesta tanto de que se llegue allí? Son reflexiones que vamos a dejar en esta mesa y que queremos que las mujeres nos unamos, que nos sentamos fuerte, que seamos capaces de eso, de denunciar, de buscar esa ayuda. Yo creo que es muy importante la educación desde pequeña, en empoderar a las mujeres desde pequeña, de la igualdad, de los valores. Y muchas veces sí, tenemos recursos, tenemos amigas, tenemos mucha gente que nos apoya, pero no estamos las propias mujeres empoderadas para decir hasta aquí, ¿no? Y la verdad que es súper triste toda esta realidad que estamos viendo ahora en el siglo XXI y sigue habiendo casos. Y lo peor de todo, que antes de esa muerte ha habido muchos maltratos, ha habido maltrato físico, ha habido maltrato psicológico, y eso no cuenta, ahora cuenta eso, que ha llegado a ese punto, ¿no? Pero sí, antes había un recorrido también que es importante visibilizar. Lo que yo, bueno, y yo no, y mucha gente ha llamado las muertas en vivo, en ¿no? Las muertas en vivas, en vida. Como las mujeres que se pasan toda la vida sufriendo y no las matan porque son sumisas y resignadas. En el momento en que no lo sean, pues pasan estas cosas. Bueno, la que hablaba últimamente es Mari Valle Rodríguez, que se ha incorporado a nuestra tertulia. Buenas tardes, Mari Valle, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes que me dais la oportunidad. Nos gustaría que hubieras venido en otro día más alegre, pero las cosas son así. Y hablaba también Loli Cecilia. Buenas tardes, Loli. Hola. Hablaba Toñi también. Buenas tardes. Hola. Y allí en el equipo técnico tenemos a Sema. Hola. Falta Valle, que está hoy en el entierro de Petra. Falta Lola, que no está bien, está un poco mala. Y, en fin, vamos a seguir porque la vida sigue, ¿no? Y hay que seguir luchando para que nunca más vuelva a ocurrir esto y por lo menos entre la gente joven sea consciente de la desigualdad que hay, porque estos crímenes son únicamente por ser mujeres. Es que, vamos, es que es solo por eso y por, no sé, y en fin. Vamos a seguir luchando como siempre hemos seguido. Quiero tener un recuerdo también para Carmen Rosa, que murió hace 15 años también. ¿15 hace? Sí, más o menos, 15 años, sí. En la estación de autobuses. Menos. No, Toñi. Usted perdone, pero hace menos porque yo, su sobrino, que estaba la madre embarazada cuando ocurrió, y el niño está repitiendo sexto. Entonces debe de hacer 11 años. Fue, te lo voy a decir exactamente, en diciembre del 99, porque acababa yo de llegar al colegio, acababa yo de llegar y tenía al niño mayor, cuando... Bueno, 14 años. ¿14? 14 o 15, 14. ¿14? Sí, 15, bueno. No lo sé. Pero es igual. El tiempo es que... Pasa volando. Bueno, y también, como no, tenemos que lamentar también esta semana, pues las inundaciones que ha habido en Écija, otra vez, otras inundaciones del arroyo de la Argamasilla. El arroyo más famoso de España. Del mundo mundial. Qué pena. El río que estuvo a punto de también de desbordarse por algunos sitios, se desbordó, no es... Los vecinos y vecinas de la isla Vicario, como siempre, inundadas. Y bueno, y la verdad que fue un hecho terrible para muchas familias que ya están hartas. De hecho, se ha creado la plataforma que se llama Écijanos Hartos de Inundaciones. Y ha conseguido que los grupos políticos nos unamos en la lucha para conseguir, de la manera que sea, cada uno desde donde puede y todos juntos, conseguir que se reanuden las obras del arroyo. Y así se lo comentamos al consejero del Medio Ambiente que vino a Écija. Y espero, como yo decía, que sirva de precedente para que cuando las cosas son importantes todos nos unamos para resolverlas. Toñi. Yo quería comentar que cuando hay una situación de esta, yo rogaría desde aquí a todas las personas, hombres, mujeres, niños, que no van a colaborar ayudando, que como mejor lo hacen es quedándose en su casa y dejar de curiosear, porque lo único que hace es entorpecer la labor del resto de las personas que están ayudando. Sí, la verdad que daba miedo. Entonces, ver esas imágenes cuando se iba a desbordar la lagunilla esa y toda la gente allí al lado. Yo decía, Dios mío, cómo salga el parecía agua. Como si fuera eso, un circo o alguna cosa como el que la ve desde arriba. Entonces quédate en tu casa, no estorbas, o te vas a ayudar y a colaborar, o te quedas en tu casa y no estorba a nadie de lo que tenga que pasar, coches, camiones, bomberos, protección civil, etcétera. Pero bueno, hay que felicitar a todas estas personas que trabajaron, unos como profesionales y otras personas como altruistamente, se dedicaron a ayudar a las familias, fueron por toda Écija repartiendo comida, aunque en realidad tampoco hacía falta tanta comida porque fue un día. Y bueno, llevando también, ¿cómo se dice?, tabiques para tapar las puertas. Tabiques no llevaban, llevaban yeso. Yeso. Tabiques. Tabiques. Ladrillos. Taquillones, ya está. ¿Cómo se llama? Ah, yo digo, yo quiero. Hasta Toñi siempre me corrige. Yo qué digo, tabique, yo eso no he visto de llevar tabique. Bueno, tabique. Tabiques de ladrillo, se llaman tabiques. Bueno, pues nada, esperemos hoy mismo, hoy que es martes, ha caído una buena, esperemos que se mantenga ahí el agua y que no vuelva a pasar más. Y ya casi... ¿Puedo yo hablar otra cosa del agua? Venga. ¿Me permite usted? Te permito. Bueno, pues mira, nosotras en el Colegio Miguel de Cervantes, vamos a decir el nombre claramente, llevamos ya 2 años con goteras, después de las últimas inundaciones, y en el edificio administrativo. Entonces resulta que hace poco, antes de que hubiera estas inundaciones, vinieron y lo arreglaron. Arreglaron el tejado, lo que le echaron por lo visto al alquitrán. Entonces, ahora con la lluvia que ha caído, aquello que cayó el martes pasado, volvemos a tener goteras en el edificio. Estamos rodeados, hay un servicio que está inutilizado porque está aquello echando agua, el pasillo, el despacho del director, la sala del profesorado. Entonces, a quien competa, que a ver si se puede arreglar. Llevamos ya semana y pico, además, sin poder, desde que fueron las últimas inundaciones, sin poder salir el alumnado al patio porque está todo alrededor de barro y están encerrados y están que pegan bocados. ¿El patio no está arreglado? Está limpio lo que es la pista, lo que hay de cemento. Pero claro, como entre una pista y otra hay una franja grande de que está es de barro y estamos rodeados de barro. Toda esa pista está rodeada de barro por detrás. Entonces, no se sale, no se puede salir al recreo. Bueno, pues vamos a hablar también de otras cosas que fueron buenas esta semana, ¿no? Continuamos con las actividades del Día de la Mujer. Ya casi quedan lejos. El pleno infantil que tuvo lugar en el Palacio de Benamejí, que fue muy interesante. Yo siempre pienso que para hacer ciudadanos y ciudadanas tienen que aprender a participar desde chicos. Y así serán responsables de su patrimonio y de su ciudad y es la única manera que la cuidemos. Hicieron un pleno infantil. En realidad no era un pleno, era una serie de preguntas al alcalde que estaba allí, pero bueno, algo es algo. Después la Asociación Yerbabuena puso una película que ya anunciábamos aquí en la Casa de la Juventud, que se llamaba Histeria. ¿La viste, Mariballe? Que va, no pude estar allí. Ahora estoy esperando a ver si la puedo alquilar o no sé dónde conseguirla para verla. Pues es muy divertida. Si sabéis cómo la puedo ver, si es este. Sí, luego te lo decimos. Tenemos una amiga técnica que ya te lo contará. Vale. Pues la verdad que triunfamos, ¿verdad? Sí, le gustó mucho a la gente. Hombre, para echar un rato de risa. Sí. No, pero tiene su... Hombre, su claro. Mensaje, claro. Sí, sí, está muy bien. La recomendamos, hombre, la recomendaste y la volvemos a recomendar. La Asociación Hierbabuena nunca hace nada sin tener mensaje. Exacto. Todas las cosas y todos los actos tienen su mensaje y su enseñanza, que para eso está, para eso está. Aquí estamos en este programa, fíjate si mandamos mensajes. El 8 de marzo se entregaron los premios Victoria Sendón, de relatos cortos, que lo ganó una chica de Huesca, que se llama Herminia Dionis, con su relato La Santa Compaña. La Santa Compaña, yo creí que era gallega, porque eso es muy sí, gallego, es La verdad. Santa Compaña. Después el premio de fotografía Miradas de Igualdad, que la ganó Fali Silvestre, con su foto Un Largo Camino. Nunca mejor dicho. Y en ese mismo acto, pues tuvo lugar la presentación de un libro por parte de Isabel Serrato, una poeta a la que le hicimos una entrevista que ahora pondremos dentro de un rato. El libro se llamaba Nunca fui una princesa de Disney. ¿Qué más? El día 10... Perdona, no, también se dio el premio de igualdad. Ay, es verdad, perdón. A las amigas, las Galateas. A las Galateas. A Lola Fernández y a Mariam Albalat. Sí, que desde aquí otra vez las felicitamos. Por mujeres emprendedoras, valientes y luchadoras, que hoy en día no es fácil tener una empresa y menos de libros, ¿verdad, Mariballe? Sí, que es verdad. Y después también el pasado, corrígeme tú, Toñi, que siempre me corrige miércoles, tuvo lugar un acto por la Ley de Participación Ciudadana. Miércoles, usted perdone, pero no fue el miércoles, fue el lunes. Parece que lo hace a conciencia. Menos mal que yo ya es para tengo. Es para provocar. Sí. O para además, probar de tu memoria. Sí, sí. No, pues se supone que la suya debe de estar peor que la mía. La Ley de Participación Ciudadana, que está haciendo la Consejería de Participación Ciudadana, bueno, y de Gobernación, no sé cuál es. De Gobernación, ¿no? Bueno, ¿qué pretende? Participa la Universidad Pablo Lavides, porque la que hicieron aquella, no sé cómo... La animación. Aquello allí, eran de la Pablo Lavides. De la Pablo Lavides. Sí, pero esto lo está llevando a cabo la Junta de Andalucía, Diputación... Para hacer la nueva Ley de Participación Ciudadana, nuevo proyecto, ¿no, Loli? Sí, sí, sí. Que es muy interesante, porque... Tenía que haber ido más gente de la que fue, porque estuvo muy bien. Estuvo bien. Exactamente. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música. Bueno, hemos estado en la presentación de un libro. Que venga, sí. Hemos estado en la presentación de un libro que se llama Gaia Augusta, de un señor que se llama José Manuel Sánchez, que es un sevillano. Estuvo aquí en las Galateas, en la Galatea, y presentó su libro, que ya hablaremos de él, pero podemos decir que es de una mujer en la época, en el siglo primero, segundo, en el siglo primero, y bueno, una mujer luchadora y también reivindicando sus derechos como mujer romana. Así que ya os hablaremos más, pero bueno, lo podéis encontrar en la Galatea. Bueno, pues vamos a poner un poco de música dedicada a nuestros amigos. A ver, Toñi. Se ha olvidado una cosa, y fue en la marcha que hicimos sobre el domingo y la rotulación del polideportivo a Mari Carmen Ruiz Cano. Es una cosa importantísima, es decir, tantos años, lleva razón, tantos años luchando y ahora se lo... Y además que es la primera mujer... el primer edificio público que lleva el nombre de una mujer aquí en Écija. Que no sea virgen o mártir. Yo es que esa ya la excluyo. Esa no la meto en el saco. Porque hay nombres de mujeres. Sí. Pues sí, fue un acto muy entrañable. Y bueno, no vamos a volver a felicitar. Venga, hombre, si se lo merece, se lo merece. A Mari Carmen Ruiz Cano. Y es un modelo de mujer trabajadora, deportista, y además es un encanto particularmente. Pues vamos con una música dedicado a nuestros amigos y amigas portugueses que también lo están pasando fatal. voltarei à minha terra quando já estiver cansada do destino que me leva a andar de estrada em estrada. Por enquanto eu adivinho este destino que para mim escolhi. Vai chegando de mansinho quando eu percorro o caminho que me vai levar a ti. Minha terra é a distância, minha casa é o segundo em que eu lembro aquela ânsia que me resta da infância e me leva pelo mundo. Por isso é que sou menina e não vou mudar de idade. Chamo terra a minha sina e chamo casa a saudade. Chamo terra a minha sina e chamo casa a saudade. Se o relógio se adianta, prende-se o fado à garganta e obriga-me a cantar. Se a qualquer momento se escutasse a voz do vento nas profundezas do mar. Mas se o ponteiro se atrasa, chamo terra e chamo casa ao antes e ao depois. Quando seguimos sozinhos, vamos abrindo caminhos, onde às vezes cabem dois. Como anunciábamos, tenemos aquí dos personas jóvenes. Ella es Isabel Serrato, poeta o poetisa que ha escrito un libro, Nunca fui una princesa de Disney. Y él es Jorge Ramos, que viene acompañándola en su espectáculo. Muchas gracias a los dos por venir aquí a nuestros estudios y bienvenidos y bienvenida. Muchas gracias por invitarlo. Bueno, eres poeta, he visto que tienes, Isabel, tienes un currículum muy largo, eres psicoterapeuta, ¿no? Dinámica. Sí, cuéntanos, ¿qué es eso para la gente que no lo sabe? Bueno, lo que es mi formación de base, como yo digo, soy trabajadora social. He estudiado psicoterapia dinámica, que es un curso bastante modesto dentro de la dificultad que tiene ser terapeuta. Más adelante me gustaría hacer algo de sistémica porque siempre me ha interesado mucho lo que es el mundo de la terapia, ¿no? Y cómo esto, en el sentido del feminismo, lo puedo conectar con esas mujeres que tienen tanta necesidad, ¿no? Mujeres que a lo mejor han sido víctimas o no de violencia de género, de violencia machista en este caso. Todas hemos sido en algún momento, ¿no crees?, víctimas de violencia machista en mayor o menor grado, ¿no? Y seguimos siéndolo. Sí, efectivamente, porque hay muchos tipos de violencia. También existe violencias que no son tan directas, la llamada violencia simbólica, ¿no? Que a lo mejor vas por la calle, te gritan, te dicen cualquier cosa, para mí es violento, a mí no me tienen que tomar o sentirme como poseída como un trozo de carne por parte de una persona. O en el momento en el que estás con alguien y te dice, eso no me gusta que lo lleves porque vas muy apretada, eso es violencia, cualquier tipo de cuestión de este tipo. O que te diga a lo mejor tu pareja, mañana van a venir a comer mis padres. ¿Te acuerdas que te lo dije? Y ella dice, no me acuerdo. Es que yo he quedado con mis amigas. Y dice, no, pero es que a mis padres les gusta cómo tú le haces la comida. Eso ya es una dominación desde el primer momento que se está exponiendo y ya tenemos ahí un acto de dominación, porque la mujer al final termina justificándose. Así. Bueno, da mucho para charlar la violencia, pero hoy hemos venido a hablar sobre todo de vuestro libro, bueno, de tu libro, que presentas acompañada de Jorge, ¿no? Hay que decir que Jorge es músico. Cuéntanos sí. tu historia con Isabel. Bueno, mi historia con Isabel viene precisamente de buscar personas con las que pude trabajar y compartir un proyecto común artístico, ¿no? Yo aparte soy cantautor, siempre he sido músico pues, prácticamente desde pequeño, ¿no? Profesionalmente empecé a los 14 años, he sido compositor de distintos grupos, cantante, guitarrista, etcétera, ¿no? Y en fin, así he andado toda la vida trabajando y colaborando con mucha gente, hasta que en un principio la colaboración puramente artística que fue nuestra se convirtió verdaderamente en pareja artística, ¿no? Realmente somos compañeros de trabajo, tenemos un proyecto común y en fin, encantado no solo de poder compartir su arte y ponerle música a sus poemas, sino encima poder participar en una lucha que nos compete a todos, ¿no? Como es la lucha por la igualdad de derechos. Muy bien. ¿Qué quieres decir con esto? Nunca fui una princesa de Disney. Bueno, nunca fui una princesa de Disney. Eso ya es un grito a la lucha de la mujer. Pero si nos remitimos a lo que es el título en sí, pues lo que es Disney, la factoría Disney, nos sigue enviando una serie de mensajes, ¿no? Creando unas pequeñas princesas que llegan a un precipicio, a ese precipicio de ser maravillosas, de ser perfectas, de intentar buscar el amor romántico, y no tenemos que dejar de construir ese tipo de estereotipos, ¿no? Porque las mujeres no somos princesas de Disney. Las mujeres somos Loli, somos Loli, porque hay dos Loli. Toñi, Valle, somos todas las que estamos aquí. Diferentes. Somos diferentes. Entonces, esa estandarización hace muchísimo, muchísimo daño. Y aquí lo que se hace es una denuncia y sobre todo del daño que se hace cuando las mujeres entran en esos patrones de sumisión, porque eso tiene esa cara trasera de patrones de sumisión y al final entran en roles desiguales. ¿Vas a hablar, Toñi? Venga. No, habla tú. Sigue. Habéis venido a Écija a presentar vuestro libro con... Su libro. Es un libro de poesía donde abordas diversos temas, siempre desde el enfoque feminista. Sí, bueno, el feminismo, a pesar de lo degradado que ha sido el término, no es más que una lucha de igualdad, ¿no? No es más que esto. Entonces el feminismo debería al menos de estar por todas partes. Está intrínsecamente unido a la vida. Entonces, como está intrínsecamente unido a la vida, hablamos del amor, de relaciones dependientes, qué ocurre cuando hay una relación dependiente, por qué estamos con una persona con la que realmente no queremos estar, no sé, conceptos, la soledad, el abandono, el sentirnos bien con nosotros mismos, un poco la publicidad, ¿no? Cómo se nos intenta vender todo en esta sociedad. Hay una serie de cuestiones sociales, algunas que son más centrales del feminismo y otras que son de la propia vida, así. Pero vuestra presentación no es una presentación al uso, ¿no, Jorge? Es diferente. No, precisamente de eso se trata, ¿no? Se puede, en definitiva, lo que el libro abarca de muchos temas dentro de lo que es la lucha por la igualdad, ¿no? Y hay poemas que son reivindicativos, otros que son reivindicativos y se puede abordar desde el sentido del humor, ¿no? Y otros que son más profundos. Entonces, por decirlo así, cada poema tiene su música. Algunos más melancólicos, otros más duros, otros más dulces, otros más graciosos, más simpáticos. ¿Y por qué no? ¿No? ¿Por qué hemos de abordar un tema tan complejo desde un ámbito tan puramente... solamente resaltar lo dramático, ¿no? Se puede también utilizar la ironía y en fin... Es lo que procuramos nosotros, hacer un espectáculo poético musical donde evidentemente la protagonista es ella y su obra. Y la música simplemente lo que pretende es acompañarla, ¿no? Y darle banda sonora. Dices tú que eres una... Bueno, o dicen, dice que eres muy conocida como poetisa terapéutica. ¿Qué pasa? ¿Que con tu poesía le ayudas a las personas cuando te escuchan o cuando te leen? ¿Cómo? ¿De qué forma les ayudas? Sí, bueno, todo esto empieza cuando tengo un blog en la red que aparece aquí detrás, que es www.isa-poetisa.blogspot.com. Y empiezan masivamente a hacerse muchas personas seguidores. Yo hago unos poemas muy cortos, muy cortitos, y hablo pues, de cosas que nos pasan a todos, porque los seres humanos entre sí somos muy parecidos a nivel emocional, tenemos unas emociones muy, muy parecidas. Y las personas me van leyendo y dicen, mira, la verdad que es que he tenido una situación difícil y me has ayudado, y me he sentido apoyada. Me han dicho algunas veces que soy la poetisa de los haikus del alma, la poetisa terapéutica, y todo viene por este blog en la red que os invito a que lo visitéis. ¿Se llama, repite, cómo se llama el blog? El blog es www.isa-poetisa.blogspot.com. Aquí lo tenemos. ¿Y solamente escribes poesía? ¿Es tu primer libro o tienes más obras? Sí, bueno, es el primer libro que ha salido a la luz, ¿no? Siempre tenemos en los cajones muchos libros escritos. Y ahora sí que tengo otra oferta editorial y tengo algunos relatos por ahí, tengo más poesía y seguramente pues dentro de poco tengamos otro hijo, ¿no? Otro hijo nuevo. ¿O hija? O hija, efectivamente, otro hijo o hija, hablando del tema de género. Y es así. Y hablando un poco, perdonadme un momento, hablando un poco de lo que me estaba diciendo aquí Jorge, la música, porque él es muy modesto, pero la música, este espectáculo sin la música no sería absolutamente lo mismo, ¿sabes? Porque él es así, porque él es de esa condición, pero el equipo que hacemos es realmente porque él es partícipe. Y él me contesta, me mira en medio del espectáculo, y es un espectáculo muy humorístico también, ¿eh? Es de denuncia, de crítica social, damos una caña desde todos los aspectos, desde lo personal, desde lo político, absolutamente desde todas las partes de la vida, pero él es activo, él es activo en esta parte. Y la parte más humorística que tenemos, que es mucha, me gustaría que la disfrutarais, porque ahí, a través del humor conectan muchas emociones, muchos sentimientos y mucha teoría feminista, que esto es lo más curioso. ¿Y cómo en esta época de crisis tú te lanzas al vacío escribiendo y además un libro de poesía, que es más difícil de vender? Pero porque esto no es la poesía de siempre, este libro hay que leérselo, es un libro directo. Mira, este libro lo entiende una persona que se dedique a trabajar en una obra, lo entiende una ama de casa. De hecho, evidentemente es un tema que lo tiene que comprender todo el mundo, ¿no? Que tiene que llegar a personas que a lo mejor si no han tenido la oportunidad de estudiar, precisamente esas a las personas que más le tiene que llegar. Y la poesía, lo que pasa es que tiene una carga muy negativa. Tiene una carga muy negativa de esa nostalgia, de todo esto. Ya desde todo lo que os estoy diciendo, ya podéis intuir que puede haber un poco de eso, pero que es algo mucho, mucho más rompedor. Y me lanzo porque pienso que la poesía está viva y que hay que denunciar. Yo soy feminista hasta las suelas del zapato, desde aquí arriba hasta las suelas del zapato, feminista arriba abajo. Y la verdad es que tenemos que luchar cada día porque este tipo de cuestiones que sabemos, como es la violencia de género, que me parece mentira, que en el siglo XXI siga habiendo asesinatos, lo que llevamos de años, ya sabemos que hay una serie, bueno, para los pocos meses que llevamos son bastantes mujeres ya. Entonces, si sabemos que a la filósofa Hipatia del siglo IV fue asesinada y seguimos aquí con las mismas cuestiones, ¿qué es lo que está fallando? Entonces hay un sustrato patriarcal a nivel social que lo tenemos en el inconsciente colectivo y que sobre todo a las élites no le conviene que eso vaya para adelante, no le conviene que las mujeres tengamos voz propia. Esto es así. Necesitamos más hombres feministas como Jorge, porque eso es lo que necesitamos, más hombres feministas y más mujeres que nos unamos, porque la sororidad entre mujeres es muy importante, ¿no? Que tú vayas por tu lado, yo vaya por el mío. No, nos tenemos que unir. En realidad, ¿qué es lo que no conviene? Que no nos unamos. Es que eso es patriarcal también. Eso es lo que no conviene. Aquí tiene que haber una unión. Y estas son todas las ideas que yo expreso en Nunca fui una princesa de Disney. Y estas mujeres que todavía están pensando si cambiar o no la cerradura, pues que la cambien y que tiren para adelante. Esa es la idea. A pesar de tu juventud, porque eres muy joven, estás hablando así de... Verás, nosotras que somos más mayores llevamos tiempo diciendo que no está cambiando, que las cosas siguen. Hemos hecho un recorrido, ¿no? Pero nos dicen, no, han cambiado mucho las cosas. Pero te estoy escuchando a ti y tú me estás diciendo lo que a veces aquí en esta mesa decimos, que no han cambiado tanto y que estamos retrocediendo. ¿Tú qué dices? Pues sí, por desgracia, las mujeres más jóvenes, las niñas más jóvenes son las que más maltrato sufren. Si tenemos programas, bueno, más que, bueno, tenemos programas como ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que me parece fatal, además, es que la misma, o sea, lo que es la televisión y la sociedad que tenemos es profundamente machista. O películas como esta de los vampiros, de Crepúsculo. Entonces, si son todo ese tipo de valores los que se están dando, a ver, yo pienso que la coeducación en las escuelas es muy importante, pero la coeducación es como algo que está ahí, que se la dan a alguien que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer, y es como algo más que se implementa ahí, pero que no se hace absolutamente nada. Exactamente. Es necesario un cambio de mentalidad, empezando por los docentes, ¿no? Porque se sabe en la letra, pero no se sabe en la música, ¿verdad? Quiero decir que tú puedes explicar una cosa, pero si no la sientes, no la puedes transmitir, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, en eso tengo que discrepar con las dos, porque yo he sido varios años bastante... He llevado lo de coeducación en el centro donde trabajo, y eso es cuando la gente que tiene a tu alrededor no cree en eso... Es darte, pero tú sí crees y tú intentas todos los medios y te estás dando porrazo contra la pared y acaba al final por tirar la toalla. Porque, y dice, bueno, pues yo llevaré mi lucha, intentaré y la llevaré por otro lado y punto, porque eso... Perdón, sí que entonces, tiene bastante parte de razón, pero bueno, yo también me doy chocazo con las paredes. A mí en los espectáculos me dicen, eso solamente pasa en Afganistán, y yo digo... ¿Qué está diciendo el señor de la primera fila? ¿Me lo pueden repetir, por favor? Y le digo, sí, señor, eso pasa en Afganistán, en Chipeona, en Cádiz, en Huerva, en Madrid y en Ávila. Eso pasa en todas partes. Y digo, señor, le faltan a usted lecturas. Por favor, una serie de lecturas, usted que las mire y que vea un poco, porque es una realidad. El tema de la coeducación es difícil, es verdad, es difícil. Pero bueno, yo hago también una cosa... que es muy difícil, también es lo que pasa, que yo creo que el punto es lo que ella ha dicho, como lo dice Marina Subirats, que es una profesora que está muy metida en esto, y Marina Subirats efectivamente lo que dice es que tiene que haber un cambio de mentalidad, que tenemos una mentalidad anquilosada, pero bueno, esto tiene que ser una lucha muy fuerte porque ya sabemos que eso viene de arriba. Lo que pasa es que tenemos que unirnos, es lo único que podemos hacer, lo único, pero tiene que haber una unión y tiene que haber una concienciación. Si seguimos pensando que con el individualismo vamos a llegar a una parte, no vamos a llegar a ningún sitio. Y yo soy de las que digo que esto no va a cambiar nunca. Esto yo soy de las que lo digo, que esto no va a cambiar absolutamente nunca. Lo que pasa es que vamos a intentar que por lo menos de aquí a que me muera vea un paso nuevo en el escalón, simplemente. Esperemos que cambie, ¿no? Y las personas que tenemos a nuestro alrededor más cercanas y más directas, por lo menos que aprendan algo de nosotras. Pero es que la lucha por la igualdad de derechos, ¿cuántos siglos llevamos haciéndola? ¿La hemos conseguido? No. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Rendirnos? No. Nunca. Hasta la muerte. Lo único que podemos hacer es seguir luchando por ella. ¿Algún día la conseguiremos? Pues no lo sé. Yo soy poco dado también a pensar en sociedades utópicas, ¿no? Al fin y al cabo, el ser humano es un ser imperfecto. Pero no creo en sociedades perfectas, por lo tanto. Pero sí creo en una sociedad más justa. Y lo que es una auténtica injusticia es precisamente esta sociedad donde prácticamente no... ¿Cuántas mujeres hay en la universidad? El triple que los hombres. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace muchos años? ¿Dónde están después esas mujeres? ¿Qué puestos de trabajo de alto rango ocupan? Ninguno. ¿Por qué cobran menos que nosotros? Y cuando digo nosotros, digo que los hombres. Bueno, decía Isabel Allende que la guerra es muy larga para que nos rindamos en las primeras batallas, ¿no? Claro. O sea que hay que seguir ganando batallas poco a poco. Yo recuerdo una profesora que tuve en el instituto que decía que ninguna clase privilegiada quiere perder sus privilegios, ¿no? Exactamente. Entonces, pues es normal que una sociedad donde el hombre se da ese privilegio de llegar a casa y trabajar y no tiene que hacer nada, se sienta y come y es muy cómodo, ¿quién no quisiera tener eso, no? ¿Quién va a querer soltar ese privilegio? Y sobre todo el tema de pareja, ¿no? Esa concepción de querer tener a la pareja controlada para que no te la quiten, para que es tuya, es mía, ¿no? Es un objeto tuyo que está ahí a tu satisfacción, ¿no? Es que evidentemente quien tiene ese privilegio egoísta y ruin, porque por desgracia también el ser humano es egoísta y ruin, pues evidentemente no lo quiere perder, pero lo que hay que hacer es precisamente pues dar la cara y luchar por ello, ¿no? Uy, no sabes la alegría que nos da oír una persona tan joven y además un hombre hablar así, de verdad. Yo lo digo, que necesitamos más hombres feministas. Claro, esto es un ejemplo. A mí me encanta subirme al escenario y decir que no voy con una mujer, que voy con un hombre. Claro. No, es que nosotras queremos una sociedad feminista. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Efectivamente. Sí. Es así, es de esta forma. Que una sociedad feminista es una sociedad más justa. Si es que lo triste es lo que se ha degradado el término feminista, es lo triste. Porque les ha convenido. Claro, claro. Completamente. Claro, sí. Claro, bueno, pero para eso estamos aquí, en estos medios y en estos momentos. Para explicarlo y veces, aunque a veces. Y leerte. A veces una se cansa, ¿verdad? De explicar las cosas muchas veces, pero no hay que desistir. Está tan insertado en la cultura que la gente no parece que no lo ve. Por eso, en el momento en el que te coloca las gafas violetas, las gafas de género, ya vas viendo y lo vas viendo todo de la misma manera. Es así. Así que, bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo un poco porque tenemos que irnos al Palacio de Benamejí ahora mismo, porque es así. Y bueno... Solo una pregunta, Jorge, ¿tu música la compones tú o...? Bueno, en lo que es el poemario, utilizo canciones que son composiciones mías, otras que son canciones famosas y que aportan, que otras esperen ese momento, ¿no? Procuro, hago una mezcla. Pues ha sido un placer teneros entre nosotras. Se queda una encantada ya de escucharlo. El tema tiene mucho que hablar. Viva la juventud. Pues... Antes no éramos capaces de defender todas esas cosas. Y viva las canas también. Antes, como te has tocado, te tenías que aguantar con todas las cosas. Hombre, yo por mí no hablo, pero por muchas personas. Bueno, habéis vivido otro tipo de cuestiones y también de todo esto las mujeres nos hemos hecho muy fuertes. También hay que ver el lado positivo de la cara negativa de las cosas, ¿no? Sí. Y somos fuertes, somos resistentes y la verdad que sabemos hacer de todo. Uh-huh. Y desde la antigüedad, porque antes, si por ejemplo había que, ¿cómo se dice esto?, almacenar comida. ¿Quién inventó ese tipo de cosas? Nosotras inventamos eso. ¿El hombre inventó el fuego? Yo no estoy tan segura, porque la que estaba todo el día con la comida era la mujer. Entonces, este tipo de cosas, las mujeres tenemos una sabiduría por todo eso que desde la división sexual del trabajo, que ya nos la explicaba Rousseau, ¿no?, en su obra El Emilio, y de aquellas lindezas que nos decía a las mujeres, sí. Pues ahí ha sido las bases de la cultura moderna, ¿no? Ese ha sido el asentamiento de las bases, pero vamos a ir rompiendo con ello, que es lo importante. Bueno, pues muchas gracias por venir a nuestros estudios. Ha sido un placer. Os deseamos mucha suerte. Que llegue nuestro mensaje muy lejos. Y gracias por ayudarnos a lo que intentamos hacer desde este programa todas las semanas, que es luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, hacer visibles a las mujeres que muchas veces están invisibilizadas, muchas no, casi todas. Y gracias por vuestra aportación. Y quitarle la muchas venda gracias. A algunas mujeres también que llevan una venda muy gorda y no se transparenta siquiera. Para que vean. Que se atrevan a las cosas. Muchas gracias a vosotras y que hacéis una labor estupenda porque si visibilizáis a mujeres, yo creo que es algo muy importante, que hay muchas mujeres que tienen mucho valor y que tienen que salir todavía a luz. Nada, veniros al Palacio de Benamejino. Sí, vamos. Por supuesto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Todos los libros que leo tienen una Bueno, pues después de esta entrevista, como no, vamos a hablar del libro de Isabel Serrato, que es poeta, como hemos dicho, es animadora sociocultural y psicoterapeuta dinámica, integrante de uno de los grupos de poesía de la Universidad de Sevilla, donde ha realizado diversos recitales. Y también participa, como nosotras, en un programa radiofónico, el Dancepertador. Y tiene un blog también que se llama isa-poetisa-blogspot.com. Bueno, pues este libro, yo he leído las poesías, yo no soy muy lectora de poesías, pero son poesías que se salen de lo común, algunas son muy cortas, otras más largas, y ella las recita con mucha gracia. No sé qué os pareció el recital que dio. Hombre. Ella se nota que es animadora sociocultural, sí, porque animó mucho. Lo que pasa es que sí que es verdad que es que leyó creo que todo el libro, ¿no? Claro. No sé. O recitó todo el libro, sí. Dice, bueno, voy a leer una muy cortita. Pero estuvo muy bien. Y el chavalito que tocaba con ella, Jorge Ramos. Pues tiene una poesía cortita que se llama Libertad. Dice, te enamoraste de mi libertad y cuando por fin me tuviste, intentaste encarcelarme. Entonces te dejé de amar. Muy bueno. Porque las mujeres no queremos que nos encarcelen ni nos corten las alas. Eso sí que lo dijo todo el rato, ¿eh? Era su mensaje. Bueno, pues, ¿habéis visto alguna película esta semana? ¿O no habéis tenido tiempo? Yo no. Pues yo he visto una muy bonita que recomiendo a todo el mundo. Se llama Las sesiones. Es una película que tiene Oscar a la mejor actriz, que es Ellen Hunt. Tiene premios Globos de Oro, premios BAFTA, tiene un premio del público en el Festival de Sundance, Festival del Premio del Público en el Festival de San Sebastián. Y es una película que se sale de lo corriente. La historia es un poeta y periodista tetrapléjico y con un pulmón de acero que decide a los 38 años que es hora de perder la virginidad. Entonces contrata a una terapeuta y se deja asesorar por un sacerdote que al principio... ¿No cuentas toda la película? No. Cuento el final. Un sacerdote que le orienta porque él es católico. Y la verdad que no es una película lacrimógena, a pesar del tema que es duro, porque es un hombre tetrapléjico, pero es una película vitalista, tiene humor, está basada en hechos reales y está muy bien otra forma de enfocar el problema de la discapacidad, ¿no? Y yo la recomiendo, se llama las sesiones, que son las sesiones de la terapeuta, ¿vale? Pues vamos con nuestro espacio verde. En nuestro último programa estaba aquí Jara y Fernando, que venían de Argentina y nos hablaron de las madres de tu Zaingó. Entonces nos... Y ahora se habla mucho de Argentina porque el nuevo papá es de Argentina, así que... Está de moda. Está de moda. Luego hablaremos del papa. No, el papa vamos a dejarlo para la iglesia. No, pero luego hablaremos del papa. Entonces, Toñi, ¿qué son esas madres de tu Zaingó? Pues son un grupo de madres al frente de la cual hay una, que ahora mismo no me acuerdo, me parece que es Sonia Gatica, algo así que se llama. Sofía Gatica. Sofía Gatica. Bueno, pues que empezó que se le murió una niña al nacer, después otra que tenía malformación en los riñones, luego... Tuvo otra hija que se le detectaron productos agroquímicos en la sangre, un hijo que tenía problemas al caminar, etcétera. Es decir, entonces, esta madre empezó con ayuda de otra a investigar en varias, en todos los en el barrio y demás, y vio que existían multitud de niños, de familias con hijos con malformaciones, con problemas respiratorios. Y había un alto porcentaje de personas afectadas por el cáncer. Entonces empezó a mirar alrededor del barrio y lo que vio fue campos de soja que estaban modificados genéticamente. Y esto llevaba ya una década que había llegado a Argentina, porque lo que quería era transformar la agricultura para hacerla más intensiva, para que produjera más. Pero al mismo tiempo que trajeron esto, pues para evitar que a estos campos le atacaran las malas hierbas, trajeron también, fabricaron un peligroso herbicida que se llama glifosato. Y debido a que este herbicida está modificado genéticamente para ser resistente a todo, pues rocían los campos, y entonces esto es lo que produce, le producirá esto. Entonces ellas formaron para luchar contra esta empresa que se llama Monsanto, que es la que llevó estos transgénicos, formaron la Asociación de las Madres de Ituzaingó. ¿Ituzaingó? Eso. Por lo tanto, al modificar genéticamente, claro, esta hierba, mala hierba, al echarle el herbicida este, en vez de ponerse más débil, al principio se ponían, pero claro, es como cuando nosotros tomamos pastillas para el dolor de la cabeza, te las tomas hasta que el cuerpo se habitúa a esa pastilla y ya ese fármaco no te hace efecto. Pues aquí igual, el herbicida ya no le hacía efecto, ya tenía que ser más fuerte. Y además esta empresa tenía doble ganancia, porque vendía la semilla y vendía el herbicida. O sea que el negocio... Como hace en todo el mundo. Exactamente. La Monsanto. Y además no solo eso, sino que estas madres empezaron a luchar y se encontraron con la amenaza de quien producía esta soja, con el gobierno que no le hacía caso y que negaba el problema, que eso eran cosas de ellas, en fin... Fíjate con lo que pasó con las madres de la Plaza de Mayo, tantos años dando vueltas alrededor de la plaza y que no le echaban cuenta, ¿eh? Incluso este verano lo que consiguieron. Han venido aquí a Europa, han venido incluso a España, han llegado hasta Bruselas para contar su experiencia aquí en España. Han tenido reuniones con campesinos, agricultores, activistas, también se han reunido con Greenpeace, etcétera. Sí, la verdad que a mí me indigna esta situación, que hasta que no hay muerte, no hay enfermedades, no se moviliza la gente y no hay un medio preventivo para que esto disminuya o no suceda, ¿no? Yo conozco un caso en el sur de Perú que había empresas mineras en las que contaminaba un montón el ambiente y llegó también a producirse un montón de enfermedades cancerígenas, muerte de personas. Y entonces, claro, la sociedad civil se empezaron a organizar, a hacer protestas y han llegado a conseguir una mesa de diálogo en la que se sienta el Estado, la empresa minera y la sociedad civil, y entonces entre y asociaciones también. Y la verdad, yo estuve en una mesa de diálogo y mira, pues un avance que se llegó, porque bueno, ahí se negocia el beneficio para dónde va, si merece la pena. Dice, bueno, pues si vienes tú, viene la minera, pero a mí no me contamine. Y ya empieza a negociarse, ¿no? Muchas veces se tiene que esperar que haya este tipo de casos para que... Es que incluso se presentaron en Londres una serie de conclusiones sobre una investigación que habían realizado con ratas y llegaron que habían estado alimentadas con maíz transgénico y el 50% dice de los machos y el 70% de las hembras fallecieron prematuramente a causa de los tumores y de daños en alguno de sus órganos. Y además lo malo no es eso, sino que los transgénicos, a través de los como es un alimento, el maíz, el trigo, la cebada que le dan a los animales y luego los humanos no los comemos, pues estamos a largo afectándonos también a largo plazo. Bueno, es el primer juicio por uso indebido de agroquímicos en América Latina. Sí. Esto hay que decir que Ituzaingó está en la provincia de Córdoba, de Argentina, ¿no? Eso, ¿no? De aquí. Y bueno, luchar contra Monsanto es muy difícil, ¿eh? Porque es son las multinacionales esa que lo arrasa todo, lo arrasa todo. Sí. Arrasó Haití, los redujo a la gente a la pobreza con el arroz transgénico, literalmente. Sí. Y ya no pobreza. Hay variedad, ya es la semilla y esa es la que hay. Sí, sí, antes sí. Había un montón de variedad de arroz, un montón de variedad, y ya se ha perdido. Sí. Ha matado la... Y está arrasando por todas partes. Eso entonces, es como que... David y Goliat, la lucha contra Goliat. Sí, pero mira, sí. Han condenado de momento a 3 personas, ¿no? O sea que lo cual quiere decir que la lucha hace contra la gente escéptica que dice que esto, ¿para qué vamos a protestar? No sirve para nada, no sé qué. Sirve. Pues sirve, claro que sirve, claro. Muchas veces sirve, aunque muchas veces se pierde la paciencia, ¿no? Pero mira, si no fuera por estas madres luchadoras que empezaron el movimiento, pues no había pasado nada, seguirían. Por eso siempre hay que luchar, a pesar de que hay muchas personas que dicen cuando vamos a una manifestación, vamos a una concentración, vamos a algún lado a manifestar nuestra protesta y nuestra indignación, dice, pero si eso no sirve para nada, si eso no sirve para nada, no, si vamos 4 personas, pero si vamos 800, servirá para algo, al final nos tienen que tomar en serio. Además sirve para una cosa muy importante que yo creo que hay que pensar, es por nuestra dignidad, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo, ¿qué pasa? Que me están pisando y no hago nada, por lo menos te sientes un poco más digna, ¿no? De decir, bueno, algo estoy haciendo. No dejo que me pisoteen así. Y también para la propia persona, ¿no? Sí, sí, porque muchas veces nos creemos que somos nosotros solo los que estamos en esto y no, hay mucha gente igual que tú en el que también da la oportunidad en esa manifestación a conocer gente en el que está pasando por la misma situación y bueno, al fin y al cabo se consiguen cosas. Ya si no se consigue una cosa, se consigue el conocer a gente que pasa por tu misma situación, que ya es mucho, ¿no? Sí, señora. Bueno, pues vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiere comer peces que se acuerde del refrán. Bueno, siempre que se hace algo que sale un poquito de las pautas de la normalidad, entre comillas, ya le achacan que tiene problemas depresivos, que tiene problemas psicológicos, que no estaba bien, etcétera, etcétera. Y esto es lo que le ha pasado a un cura italiano que ha quemado una foto del Papa. Estaba el cura dando misa, y entonces se sentía tan indignado que quemó una foto de Benedicto XVI, porque dice que al presentar la dimisión abandonaba a su rebaño. Uh-huh. Y entonces, como estaba indignado, pues quemó la foto durante la misa. Hubo mucha gente, porque él gritaba a los fieles que un papa no abandona nunca a su rebaño. Lo comparó al capitán de, ¿os acordáis del crucero aquel, del Costa Concordia, que se hundió frente a la costa italiana y el capitán fue el primero que se escapó? Pues dice que lo compara al papa con el capitán del Costa Concordia. Hombre, ¿dónde se ha visto que un capitán salte el primero? ¿Y dónde se ha visto en muchos siglos que el papa dimita? Es hombre, que, y hay que ver la que tenemos liada en España, y aquí no dimite nadie. Y además, él dice que un pastor jamás abandona a su oveja. Pues ya está visto que el pastor, cuando no puede, que deje que pase otro y lo arregle el rebaño. Pero bueno, para quitar la importancia, pues ha dicho que tenía eso que comentó antes, sus problemas depresivos, psicológicos. Y sí, siempre cuando... lo que no interesa. Eso, cuando os parece que no es razonable lo que hacen, sí, es que están locos, ¿eh? Sí, sí. Además dijo el alcalde del pueblo donde está, que se llama Ventimiglia, que está en la frontera de Italia con Francia, dice... Don Andrea, porque se llama Don Andrea, está atravesando un momento delicado desde el punto de vista psicológico. Pero, de todas maneras, es un gesto muy grave, afirmó el alcalde. El alcalde. Mm. Y dijo que provocó que la mitad de los congregados se marcharan. Sí. Más que nada porque dirían, a ver si prende aquí todo. Este loco, qué mala... La iglesia. La foto y ya quema todo. Bueno, pues tú querías decir algo, Maribaye, de... Bueno, la verdad que no sé. Yo es que la experiencia con los pastores y las ovejas, eso ya es la misma palabra oveja, ¿a quién se le está llamando oveja, en verdad? A los fieles. Fíjate, nada más que lo que puede decir una palabra. Yo es que la experiencia mía con los pastores no ha sido muy buena, la verdad. Yo estuve, cuando estuve en Nigeria, bueno, gracias también a African Chat y a Madeline, a William, que me hicieron llegar a esa realidad, porque muchas veces va, pero es muy difícil adentrarte, ¿no? Y hice varias entrevistas a pastores en el que, bueno, decían que los niños que vivían en la calle eran brujos. Pastores, curas. Bueno, es que allí se les llama pastores también. Ah, ya. Porque ahí tiene pues su iglesia evangelista, la católica, y ahí están todas. Los pastores, todo tipo de... La pentecostal, todo. Y claro, nuestra investigación, pues investigamos, no sé, qué opinaban sobre la realidad de los menores que vivían en la calle y demás. Y claro, y bueno, sobre todo, bueno, la católica, que más me sorprendía también, nos decía lo mismo, que eso es que están embrujados, es que tiene el demonio poseído a esos niños y por eso están ahí, que lo que había que es o exorcizarlos, o flagelarlos, o que la familia lo abandone, porque entonces yo ahí es cuando dije, bueno, son demonios. Claro, digo, bueno, la iglesia que era tan buena, ¿no?, que acoja a los pobres. Bueno, a nosotros nos llegaron, porque ya sabían la gente que investigábamos el caso, es una iglesia pentecostalista, Helen Pavio, una pastora de allí que tenía mucha fama, ¿no?, sobre este tema también de los exorcismos y demás. Claro, ella ya se había enterado que nosotros investigábamos eso. Y nos echó de su iglesia. Digo, pero bueno, la iglesia no es de todo el mundo. Digo, ¿por qué me echan? Y nos echó, ¿no? No le interesaría que estuviéramos allí en sus rezos y demás. La verdad que mi experiencia no fue nada buena con los pastores de allí. No sé. Las ovejas. Hombre, yo aquí, por ejemplo, yo tengo dos amigos que son curas y han estado en Ruanda. Y su labor ha sido maravillosa, porque así me consta, ¿no? Verás que claro, nos consta. O sea que, y ahora también recuerdo a otra amiga mía que es una monja que también está en el Congo. O sea que gente expandida por todas partes, las hay buena, pero que esto... Claro. Lo que pasa es que la iglesia es la iglesia. Claro, ¿no? Y además es un poder, no deja de ser otro poder más en nuestra sociedad. Y bueno, y cuando vas allí y ves a los pastores en las comunidades más pobres aprovechándose de esa ignorancia de esas personas vulnerables, inocentes, a sacarle el dinero porque su hijo es brujo y yo tengo que hacer esto para quitarle el mal de dentro, pues ahí te das cuenta, ¿no? Y después te veas al pastor con un cacho de coche o con unos lujos que tú dices, bueno... ¡Qué vergüenza! La verdad que una vergüenza extrema, vamos. Bueno, ahora con el nuevo Papa, a ver qué pasará, ¿no? Si le da un aire nuevo... Hoy las imágenes que veía cuando la gente allí a las 4, a las 5 de la mañana esperando que abrieran la plaza salen corriendo digo, es que me parece ilógico salir corriendo para coger el primer lugar y entrevistar a varios que sea una cosa histórica, una cosa no sé qué. Digo, pues yo voy a comer y a dormir igual. Lo voy a por la tele, pero que yo a las 5 de la mañana allí esperando para coger y salir corriendo para primera fila. Y después hay que manifestarse por algún catástrofe, a un desastre o una comida insana como la que cada vez estamos teniendo cada vez más, sí. Y la gente no corre a manifestarse. Eso es la envidia que me da a mí, digo, hay que ver qué poder... De convocatoria, Y después para otras cosas no tenemos poder de convocatoria. Esa es la envidia sana que me da a mí. Pero bueno, como dicen aquí, hay gente para todo. Y bueno, la gente es muy amiga del espectáculo y de ver esas cosas y tal. Bueno, vamos a poner otro poquito de música para relajarnos. Ni tu esposa, ni tu amante, ni tu amiga, aunque vengas a pedirlo de rodillas, eres uno de esos hombres sin vergüenza, porque engañas agachando la cabeza. Mira que después que me causaste tanto daño, vienes a pedirme que olvide tus desengaños. Ya no me interesas, no me vengas a llorar. Yo te di mi vida cuando tú me la pediste, tuve que aguantarme todo el daño que me hiciste. Acepté como el final. Ni tu esposa, ni tu amante, ni tu amiga. Ya no quiero, no me vengas a buscar. Ni tu esposa, ni tu amante. Bueno, ¿qué os parece? Estupenda. Aquí no hay término medio. Si rompemos, rompemos. Ni esposa, ni amante, ni amiga. Eso, no me vengas a buscar ahora, después. Esta es una cantante que yo no conocía, que se llama Jenny Rivera. Fue una cantante porque murió en accidente de avioneta en diciembre de 2012. Mexicana, estadounidense. Compositora, actriz, empresaria, y la pobre pues tuvo un accidente y se murió. Y se llama así, Jenny Rivera, y cantaba... Muy bien, una canción muy bonita. Se parece a Paquita la del barrio, que ya hemos puesto aquí alguna vez, de esas desgarradas, ¿no? Pues esta semana también tenemos que lamentar la muerte... de una ecijana que llevó con orgullo el nombre de Écija y fue una feminista que hizo contribuyó mucho a la cultura, al feminismo, en el mundo de la universidad. Todo el mundo lo sabrá ya, se llamaba y se llama, porque estas personas nunca mueren, Rosario Valpuesta. ¿Toñi? Efectivamente. Además, ella fue en el año 97, fue la primera mujer rectora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, porque ella era catedrática de Derecho Civil. Pero tuvo un cáncer del que ha estado luchando durante más de una década y ha muerto. Y como has dicho, fue pionera en el feminismo activo, criticó firmemente la doble jornada de las mujeres, los sueldos más bajos para igual tarea, la menor presencia de las mujeres en cargos directivos, porque decía que todas estas circunstancias le impiden el ejercicio de la plena ciudadanía. Y reclamó la feminización del poder para facilitar el acceso de la mujer a los puestos donde se toman decisiones. Sí, pero hablaba de las mujeres feministas, no de las mujeres que asumen los roles de los hombres. Sí, efectivamente, porque habló de que en España la jornada de un político, dice, se extiende hasta las 10 de la noche con 13 inauguraciones y 13 actos. Dice, está incompatible con un proyecto de vida personal, salvo en el caso de las mujeres que asumen los valores masculinos, afirma en una jornada. Promovió la creación de una red feminista desde la universidad, participó en numerosos programas para ayudar a las mujeres rurales y de América Latina a luchar contra la discriminación, creó una residencia universitaria llamada Flora Tristán y de un vicerrectorado de cultura, participación y compromiso social. Esta residencia, hay que decirlo, que está en un barrio que es muy desfavorecido, que se llama el barrio de la Letanía de Sevilla, para promover la integración y la recuperación de la zona. Fue nombrada un año Ecijana del año. Ajá. También tenía premio Meridiana. Y recuerdo, ¿verdad, Loli?, que nuestra asociación Yerbabuena un día le pedimos que viniera a dar una charla, ya hace muchos años, no voy a decir fecha para que no me corrija Toñi, no. Y vino aquí a Écija a dar una charla también. Sí, sí, sí. Pues la verdad que una mujer muy valiente, muy luchadora, una intelectual de prestigio, hacía también radio en la cadena SER. Y con motivo del premio Meridiana, que da el Instituto de la Mujer cada año, tenemos ahí un spot que hizo, digamos, una presentación. Soy Rosario Valpuesta Fernández, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide. Eso, bueno, pues hoy es una fiesta de mujeres y yo creo que las que estamos aquí, que podemos celebrar realmente la conmemoración de esas mujeres que lucharon, tenemos que recordar las que no pueden estar. No pueden estar porque algunas murieron, las mataron la violencia machista, otras la vida no le dio oportunidades. Se perdieron entre los peroles, entre los hijos y entre una vida cotidiana que parecía que ese era el cielo que le prometía. Otras, por el contrario, tampoco pudieron llegar porque la visión machista de la sociedad no les permitió visualizarla como grandes aportadoras al avance de esta sociedad. Yo creo que la fiesta de las que estamos aquí, pero de todas aquellas que se han quedado fuera, pero que nos han ayudado y están en nuestro corazón. Ahora más que nunca tenemos que estar alerta. Yo creo que estamos en peligro porque sobre la apariencia de la falsa igualdad estamos dando pasos para atrás. Muchas gracias por este premio. Nadie se lo merece. Es demasiado, ¿no? O todas nos lo merecemos. Por eso lo recojo en nombre de todas. Pues esta era Rosario Valpuesta. Vaya desde aquí nuestra solidaridad y con la familia, que creo que tiene familia aquí en Écija. Igual bueno, no que... sé, porque como hay tanta Valpuesta, no sé de qué rama es o de qué no rama es. Y una mujer importante, ¿no? Valiente, luchadora. Qué palabras más bonitas, ¿eh? ¿Estás? Vamos con un poco de música y ya terminamos con las convocatorias. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de pelos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena, voy a olvidarme de los problemas. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias. ¿Qué tenemos, Loli, para esta semana? Venga, pues, aparte de Semana Santa. Está la calle llena de gente mirando pasar la Semana Santa. Total, exposición de fotografías de Ramón Soto del 14 al 31 de marzo en el Centro Comercial Nacional 4. Lo organiza Asociación de Amigos de Écija junto con el Centro Comercial. Programa de la recuperación de la imagen del casco histórico. Como una vez más, los amigos de Écija pues han solicitado esos locales vacíos y han entregado las llaves, los dueños, a cambio de nada, y las han cedido a las asociaciones, hermandades. Por el casco antiguo podemos exposiciones. Una de ellas, muy importante para nuestra asociación, la Asociación de Mujeres Hierba Buena, es la que está la tienda puesta en la calle de Santa Cruz. Así que desde aquí nuestra invitación a todos y a todas, que os paséis por nuestra tienda, que admiréis los trabajos que hace nuestras pintoras, las de las cajitas, las de las pulseritas, las de los abanicos, todo eso, la de los dulces. Es manual. Todo. Y artesanía. Artesanía pura. Chicos y chicas, hombres y mujeres, pasarse por la tienda. Estará hasta el día 31 de marzo. ¿Qué tenemos más? Pues bueno, hemos conocido a un pintor sevillano también, que se llama Manuel Borrallo, que tiene su exposición de pintura hiperrealista en el Museo Histórico Municipal, que vale la pena ir a visitarlo y pasar un rato delante de la pintura de este señor, y que estará abierta hasta el 31 de marzo. Yo me parece que convocatoria, ahí está. ¿Tenéis algo más? El 3 de marzo hay un concierto en la Sala Sol Mayor también, el día 23 de marzo. Y si no tenéis nada más, pues nada. A pasar buena Semana Santa. Buena Semana Santa, esperemos que... Que no llueva más. Sí, que esta primavera no sea propicia, que se reanuden y se finalicen las obras del arroyo de la Argamasilla, el más famoso de Europa. El señor consejero del medio ambiente así se comprometió a que iban a comenzar antes del final de la primavera. Y esperemos que cumpla su promesa. Si no, ahí está esa plataforma, Ecijana, para de los hartos y de las hartas de inundaciones. Y nada más, repetir nuestra solidaridad con la familia de Petra y con la de Rosario Valpuesta. Y os esperamos la próxima semana. Valle, Mari Valle, hasta la próxima semana. Te esperamos. Venga, otra vez. Muchas gracias. Pues os esperamos después de Semana Santa en nuestro programa Las Somos Todas. Here comes the sun, and I say, it's all right.